Y estamos en contacto a las 10 de la mañana, 8 minutos, con el maestro Marcos Correa, que es integrante de la Asociación de Maestros de Rivera, pero también del Secretariado Ejecutivo de la FUMTEP, de la Federación Uruguaya de Magisterio. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Estamos muy bien, también un saludo a toda tu audiencia, a toda la audiencia de la radio. Bien, acá con frío, pero con un día soleado, muy lindo día en Rivera, sí, en el norte del país. Nos imaginamos, y bueno, Marcos, antes de entrar particularmente en los temas relacionados con la educación y con los trabajadores de la educación que nos convoca también, te veíamos en estos días y a ti y a AMDER presentes también en lo que está teniendo al departamento de Rivera muy preocupado y a su gente, que está relacionado con el cierre de la planta de Conaprole allí en el norte del país. Estuvieron ustedes también solidarizándose con los trabajadores que están exigiendo que no cierre esa fuente tan importante, de no solo de empleo, sino también de generación de industria, ¿no? Totalmente, totalmente. Para nosotros es una lucha clave entre todos los trabajadores, con todos los trabajadores, la defensa de los puestos de trabajo que existen en el departamento, puestos de trabajo que además son puestos formales. El departamento tiene un alto índice de informalidad. Nosotros no tenemos trabajo formal en gran cantidad, son pocas las empresas y las industrias en la formalidad, que es un combate cotidiano que tenemos como plenario intersindical, que hacemos parte también como Asociación de Maestros de Rivera, junto a los demás sindicatos, esa lucha en la búsqueda de la formalidad y de que se cumplan con los derechos de los trabajadores y el pago correcto de los mismos. Tenemos una empresa, tenemos una fábrica, tenemos una industria en el departamento y se pretende cerrar. Va a contramano de todo lo que se plantea a nivel departamental, desde lo sindical, desde lo político. Y bueno, es algo terrible, son 28 familias que de modo directo quedarían afectadas, perderían el cargo si cierra Conaprole la planta 14 de Rivera, única en el norte del país. Entonces nosotros estamos junto a la familia, junto a los trabajadores, dando lucha. Yo me entero del tema cuando empieza a hablarse del cierre, a través de una compañera maestra que tiene su esposo trabajando en la planta, y me pregunta por la normativa en caso que trasladen a su compañero a otra parte del país, cómo tendría que proceder. Con mucha tristeza, lógicamente, porque perder el lugar de arraigo es algo terrible. Bueno, se cerraría esta planta en octubre, según lo que plantean desde la dirección de Conaprole. Están muy difíciles de moverlos en el tema de la negociación. Sí. Los trabajadores estamos dando lucha, la vamos a dar hasta el final. Tanto la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole como la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea están muy atentos y en alerta. Y bueno, y el plenario intersindical, la Asociación de Maestros de Rivera, también estuvimos haciendo una manifestación este día jueves. Vinieron algunos ómnibus de todo el país, nos movilizamos en la calle, tuvimos una instancia en la Plaza Artigas, donde hubo participación de la población también, porque es una lucha de la población, el tema del trabajo y la fuente de trabajo. También hubo presencia de autoridades políticas, el intendente del departamento estuvo presente, los tres diputados están a favor, el senador que tenemos en el departamento también, de que no se cierre la planta, el tema ya ha ingresado en el parlamento. Necesitamos que bueno, seguir adelante con esta planta, que la empresa plantea que podría dar pérdida en el futuro, todavía ni pérdida da. Hay varias propuestas, nosotros por ejemplo relacionadas a la educación, los compañeros trabajadores de Conaprole plantean que vuelva a distribuirse leche fresca para las escuelas, porque es algo mucho más nutritivo que la leche en polvo. Claro. al momento se distribuye leche en polvo, entonces plantean, ¿por qué no volver a la distribución de leche fresca al departamento? Que es algo que se dejó de hacer luego de la pandemia. Sí. Y bueno, y hay varias propuestas y planteo la quesería, que vuelva a hacerse queso en la planta 14, que se dejó de hacer también, se está haciendo de modo centralizado en la capital del país. Acá tenemos una relación muy importante con Brasil y vienen muchos brasileños a buscar el queso a Rivera, se llevan en gran cantidad ese producto y sería importante que Conaprole lo vuelva a producir, generaría más fuente de trabajo. Además, lo que afecta el cierre de la planta a los trabajadores indirectos, a los tamberos, algunos que lo que producen no es mucho, pero la planta les acepta, la planta los recibe. Entonces, es un gran tema, es un gran tema que afecta al trabajo de mucha gente y afecta a la ciudadanía. Mirá, la planta actualmente recibe 20.000 litros de leche por día y se elabora leche fresca y descremada en sachet, incluso con productores de Rivera y el no solo de la ciudad, sino también del interior. Y bueno, de alrededor de 9 tambos estarían afectando. Esa leche se distribuye para Tacuarembó, Artigas, Salto, Paysandú, Bella Unión, por supuesto para nuestra ciudad y nuestro departamento, todas las ciudades del interior, que es Tranqueras y las villas. Entonces, acá lo que se plantea es producir todo en el sur y que del sur venga el norte. Bien. Y que se mande la leche del norte, que hay, que sabemos que no es así, tenemos como antecedente a San Carlos, por ejemplo, donde se cerró, donde habían 38 funcionarios y se cerró la empresa. Y algunos quedaron con problemas de salud mental, 13 nomás quedaron trabajando. Entonces, fue catastrófico, incluso la cuenca lechera se vio afectada, muchos productores tuvieron que dejar de producir. Entonces, ya teniendo en cuenta algunos antecedentes de cierres de planta, es algo muy triste que se cierre la planta en Rivera, porque afecta a mucha gente. También los distribuidores, aparte de los tamberos, aparte de los trabajadores directos de la planta. Entonces, implica un desempleo de muchas familias. Muchas familias van a ser afectadas y la imposibilidad del desarrollo, porque nosotros pensamos también para adelante, no que la empresa quede como está, sino que pueda avanzar. Y es también triste que una cooperativa que surge con el impulso del Estado, de todos nosotros en su momento, con el apoyo del Estado, hoy se haya vuelto una empresa fría y calculista cuando gana más de 90 millones de dólares por año. Entonces, es algo que donde tienen superávit constante. Es algo muy triste para nosotros. Yo como maestro estamos acompañando junto a todos los compañeros del magisterio, también profesores y trabajadores de otra rama, estamos acompañando con mucha preocupación y bueno, y dando toda nuestra fuerza. En el día de ayer, en el Secretariado Ejecutivo, antes de ayer, el día jueves mismo, tuvimos una reunión de Secretariado Ejecutivo de la FUM y mocionamos un comunicado público en solidaridad con Conaprole, con los trabajadores de Conaprole, con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y con la Federación Láctea, un comunicado de solidaridad y de ponernos a disposición y apoyar además la propuesta de distribución de leche fresca a las escuelas de la ciudad y el departamento donde sea posible, capaz en la ciudad y en las villas. En el medio rural es difícil la distribución porque es una escuela por cada zona, capaz se continúa con el sistema de leche en polvo, pero hay que restablecer esa distribución. Para nosotros muy bueno para los gurises, y es posible, han hecho esa propuesta al CODICEN de la ANEP y a Primaria, y yo lo acerqué a nuestro sindicato reunido a nivel nacional. Bien, Marcos, sin duda un tema que nosotros venimos siguiéndolo también y entendemos también la preocupación que implica para toda la gente de Rivera y sin duda que a nivel sindical todos los trabajadores. Pero metiéndonos en el tema de lo que nos convoca a nivel educativo, están ustedes también muy preocupados, bueno, en el marco también de los días previos a la jornada del martes 12, en el que hay paro y movilización de la CCEU, de la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza del Uruguay, pero en torno a el tema salarial, el ajuste salarial, las pautas que ha definido el gobierno para los trabajadores públicos, la FUM emitió una declaración en los últimos días rechazando lo expresado en el Consejo Superior de Salarios, y ustedes entienden que no es de recibo para los trabajadores una propuesta como esta. Así es, Emiliano. Nosotros, bueno, rechazamos totalmente la propuesta que está poniendo arriba de la mesa el Poder Ejecutivo, las pautas que está estableciendo el Poder Ejecutivo, que no establecen el aumento del salario real y tampoco garantizan de modo claro el mantenimiento salarial. Se habla, sí, de que se va a mantener el salario real, pero en su momento plantearon que no se establecería el IPC como lo conocemos, claro, sino que la inflación subyacente. Es decir, ¿qué significa esto, inflación subyacente, que escucharán los compañeros? No es la inflación total, el IPC, aquello que se calcula en el año, sino un cálculo económico. Nosotros no somos economistas, pero leemos, buscamos leer, un cálculo económico que excluye determinados productos de la inflación. Por ejemplo, el combustible, ese sería el índice de precios al consumo con exclusiones, que es mucho menos que la inflación, que es mucho menos que el IPC. Entonces, para nosotros no habría mantenimiento del salario, porque habría exclusiones de productos, aquí se pagaría mucho menos. Este cálculo de la inflación subyacente la utilizan los economistas para ver la inflación a mediano plazo, ¿tá? A corto y mediano plazo. El IPC se calcula para el año. Entonces es algo muy variable y mucho menor a la inflación, a lo que conocemos como inflación. Si la inflación es 5, la inflación subyacente es 2,3, por ejemplo. Entonces aquí perderíamos salario. Es un cálculo que es una innovación que esto se coloque como salario, y nosotros estamos totalmente en contra. Eso en primer lugar, que hubo sus dudas en esa negociación hasta que se plantea que haya mantenimiento del salario a través de la inflación que conocemos. Entonces, no es un mensaje claro, eso hay que decirlo, fue rechazado en primera oportunidad en el Consejo Superior de Salario, y ahora en la última oportunidad también, el día miércoles, se rechazó nuevamente por los trabajadores públicos la propuesta del Poder Ejecutivo, y para nosotros no es de recibo mientras no exista crecimiento del salario real. E incluso la Federación Uruguaya de Magisterio ha establecido en su último congreso que debe haber aumento salarial para poder ser aceptado el convenio, la pauta que establezca. Venimos a una situación muy difícil. Luego de estas negociaciones se pasa a la negociación por rama, es decir, se envía a los trabajadores a hablar en sus empresas, en sus entes, sobre el salario. Nosotros como ANEP no somos un ente recaudador, también como la salud y también como otros entes del Estado no recaudamos, como otros, como OCE, como UTE, no somos un ente recaudador, y necesitamos que el que defina el salario le corresponde, al que le corresponde hacerlo es al Poder Ejecutivo, no hay otro. Se solicita, se va a solicitar desde ANEP, pero el que tiene que definir el salario es sí o sí el Poder Ejecutivo. ¿Ah? Entonces, en ese brete estamos, en ese entre la espada y la pared, en este momento, sin definiciones claras con respecto al salario. Entonces estamos convocando a una gran paralización para el día martes, donde vamos en primer lugar en defensa del salario. Es increíble porque ha tirado abajo la expectativa de muchísima gente. No sé si tendrán conocimiento de la cantidad de compañeros trabajadores de la educación viendo frustradas sus expectativas y sus esperanzas con respecto a lo salarial. porque previo a la selección y el mismo marco electoral, muchos compañeros hablaban, bueno, necesitamos volver a tener salarios buenos, necesitamos volver al crecimiento salarial, venimos de pérdida, recuperación, un repunte de un punto, terminamos con un punto arriba luego del gobierno pasado, necesitamos salario. Eso es lo que te decía la gente, la expectativa de la gente. Incluso había gente que decía que íbamos a subir el salario 10 puntos por encima de la inflación. Mirá, hubo de todo. Hoy, debido a toda la situación actual, el gobierno plantea que existen restricciones fiscales, que no hay dinero, que esto, que lo otro, muchas excusas, y la gente sí. Con números fríos, papeles y apuntes, no vive. La gente quiere que se aumente, teniendo en cuenta el crecimiento económico que también se proyecta en el país. Y bien, en ese sentido estamos llamando al paro, a la movilización para el día 12. Es importante que vayan todos, maestros, profesores, todos los trabajadores, estemos presentes de túnica, y estaremos marchando desde la explanada de la Universidad de la República por un mejor presupuesto. A nivel presupuestal tampoco es muy buena las propuestas que existen, los mensajes que se están enviando. Por ejemplo, la ANEP no está enviando un pedido presupuestal de cargos de maestros, de cargos de maestros de todas las áreas. Lo que pide son profesores de educación física, tampoco pide talleristas para las escuelas de tiempo completo, para las escuelas especiales, ni de tiempo extendido. No se está pidiendo cargos de maestros en este momento, no es una de las solicitudes que tiene primaria. Aunque se ha hablado en la última bipartita, el presidente Codicen dice que sí se pediría cargo de maestro, pero no sabemos qué cargo de maestro. Claro. Le cuestionaba a la secretaria de la FUM cuando me lo planteaba así, pero ¿qué cargo de maestro? ¿Te dijeron qué van a pedir? Nosotros necesitamos maestros de apoyo. Hoy hablamos mucho de la inclusión. Nosotros necesitamos apoyo en las aulas. Se habla de una baja natalidad y de un reajuste de cargos de maestros, donde habría una cantidad suficiente de maestros para distribuir en las escuelas, donde hubiera posibilidad de grupos reducidos, pero no se habla de la inclusión y de la necesidad de nuevos brazos, de nuevos trabajadores, nuevos cargos, nuevos compañeros pudiendo trabajar en ese sentido junto a los maestros, en este tema tan preocupante, donde queda mucha gente fuera del sistema debido a una mala implementación de la inclusión. Es necesario en este caso cargo de maestro de apoyo, maestros de apoyo itinerante, cursos de capacitación específicos, que no lo tenemos hace muchísimo tiempo. Entonces es necesario que se empiece a pensar en eso. También se habla de la universalización de 3 años, por ejemplo, y no es clara la posibilidad de que con reajustes logren cubrir todos los cargos para 3 años y que tengan grupos reducidos. Entonces también nos preocupa esa situación. Se habla de universalizar la educación en 3 años sin creación de cargos docentes. Claro. Marcos, sí, porque en torno a esto y que lo que estás mencionando tú, que tiene que ver directamente con el diálogo, digamos, o el relacionamiento que pueda haber desde los sindicatos con la propia ANEP, con el propio Codicen de la ANEP, ustedes tuvieron en estos días pasados una instancia bipartita como coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay con el Codicen, en la que también estuvieron estos temas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de esa instancia? ¿Qué resultados tuvo ese encuentro? Bueno, la última reunión se dio en el día de ayer. La primera se dio el mismo miércoles a las 14 horas, luego del Consejo Superior de Salario. En primera instancia, bueno, la realidad que como ente que no recauda no puede definir el salario, o capaz puede mandar un mensaje, pero el que vota va a ser el Poder Ejecutivo. Esa dependencia, esa dificultad la tuvieron. Entonces los compañeros que fueron allí a esta bipartita hicieron diversos planteos para poder, bueno, a ver si algo se logra en el sentido de la masa salarial o del cuidado del salario. Entonces hicieron algunos planteos. Entre los planteos que estuvieron arriba de la mesa fue colocar un sistema de limpia sueldos por el tema de las deudas, buscar algún un seguro de laboral, el pasaje de 30 a 40 horas de funcionarios del escalafón F y C, que también es muy, muy importante, un reclamo de la CCU. Esto estaría costando alrededor de unos 24 millones de pesos, que se estaría buscando ponerlos a través de la redistribución de recursos. Y bueno, y en el día de ayer se estuvieron analizando los posibles números y las posibilidades ante los planteos realizados por la CCU, los números económicos para realizar los pedidos. Pero es eso lo que tenemos, no tenemos avances significativos en materia de salario y en materia de negociación al momento. No tenemos tampoco algunos detalles votados del Códice, como el que le decía, de los cargos docentes. Entonces es importante, porque estos mensajes entran al 31 de agosto en el Parlamento. Y bien, en este marco la movilización es fundamental. Esperemos estar todos en la calle, docentes, funcionarios y demás trabajadores, reivindicando un presupuesto digno para la educación, porque el panorama es bastante oscuro, no, con poca visibilidad de modificaciones. Esperemos modificar a través de la movilización esta realidad que venimos enfrentando, que realmente preocupa a todos. Lo del salario es algo inaudito, es algo que ha golpeado fuertemente a todo el magisterio. Nosotros, como corriente sindical, aparte de nuestra participación dentro del Secretariado Ejecutivo, hemos informado a todos nuestros compañeros, hemos puesto mira en esto, este ha sido nuestro objetivo desde las primeras negociaciones por salario, informar claramente cuál está siendo la situación día a día, y hemos desde ese momento impulsado el paro, y creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, de que hoy la gente tiene conocimiento de lo que le está pasando a los trabajadores, y lo que puede venir a pasar luego de esta negociación salarial que se está dando. Bueno, Marcos, a nivel, digamos, sindical, ¿qué nivel de desarrollo ves vos, digamos, de esta lucha, más allá de lo que va a ser la movilización del martes y demás? También en el marco, tú lo mencionabas, de la lucha presupuestal, ¿qué otras, digamos, medidas o campañas, digamos, están sobre la mesa, o crees que podrían estar sobre la mesa desde los sindicatos de la educación para, digamos, establecer una línea de lucha o de realmente poner en la opinión pública la cuestión del presupuesto educativo? Estábamos hablando justamente de eso en el secretariado, porque aparte de estas medidas que vamos a tomar la semana que viene, es importante continuar en alerta y también realizar actividades y acciones para buscar lograr alcanzar nuestros objetivos. Y esperemos que luego de las movilizaciones y manifestaciones que se realizarán la semana que viene, coordinar otras actividades a nivel departamental, me parece clave, a partir del 12 empezar a trabajar, y a nivel nacional también, en el sentido de empezar a conversar y a dialogar con los parlamentarios, que son los que definen. Creo que en ese sentido venimos ya con una trayectoria de diálogo, por lo menos desde nuestra corriente sindical, con los diputados y senadores en los diversos departamentos del país. Vamos a estar impulsando esta propuesta en la mesa, porque es importante ver también cómo buscar algunos puntos clave. Hemos coincidido muchos en la necesidad de la creación de cargo de maestro apoyo. Eso ha sido bueno, incluso en el marco de la federación, y vamos en ese sentido a hacer nuestros planteos luego de esta discusión inicial que se está dando, y también a nivel salarial. Las medidas las estarán definiendo cada asociación, también tendremos una mesa representativa federal para definir otras. Creo que es importante la movilización en todos los departamentos del país, el diálogo con las autoridades que van a definir esto y seguir buscando estrategias para hacer entender la necesidad del aumento del salario real, la necesidad de la creación de cargos en el marco actual de la realidad concreta que tenemos en nuestras escuelas, y que para poder avanzar tanto en la universalización de 3 años como en la inclusión educativa, sin creaciones de cargo es imposible. Otro tema puntual, creo que por suerte puedo retomar lo del presupuesto en lo que te planteo, la infraestructura. La infraestructura edilicia requiere mantenimiento, requiere mantenimiento muchísimas escuelas en el país, sí, principalmente las escuelas rurales, y eso también está arriba de la mesa, está el planteo del mejoramiento de la infraestructura. No vemos tampoco claramente los rubros para un plan de obras que pueda solucionar la realidad de las escuelas. Se habla mucho de esto, pero no hay todavía en los mensajes algo claro votado por parte de las autoridades de primaria en este sentido. Entonces es importante también hacer hincapié en esto. Lo que sí está claro, y eso hay que decirlo a toda la ciudadanía, son que el bono escolar que se ha planteado estará presente en el presupuesto de primaria. El tema de las becas para secundaria, el tema de la alimentación también que se plantea para media, también estaría siendo puesto arriba de la mesa y también cubierto dentro del presupuesto educativo. Creo que esto también hace que se infle el presupuesto educativo. Piense nomás que con el bono escolar dentro del presupuesto de primaria, 800 millones de pesos. Entonces, ya ahí vemos una gran designación de recursos para algo que se prometió en campaña electoral, que creemos nosotros incluso a algunos que debería darse a través de otro organismo del Estado como el BPS, porque viene muy ligado a la asignación familiar. Incluso se ha dado a través del BPS este monto de dinero hacia las familias, se va a universalizar el año que viene, y bueno, y esto está sobrecargando el presupuesto de primaria. También podría darse desde presidencia, pero bueno, eso es lo que está definido al momento, eso sí está seguro. Con esa plata, haciendo los cálculos, se podrían crear muchísimos bien cargos de maestros y de funcionarios con 800 millones de pesos. Y además es algo que no va a solucionar ni el tema de la pobreza infantil ni el tema de los materiales escolares, porque el padre, después de que recibe ese dinero, lo va a gastar en lo que necesite, punto, en sus prioridades. Entonces bien, no es algo que llega directamente al niño. Eso también creemos nosotros importante decirlo, porque son recursos y son para muchas personas y que no tienen una devolución que no sea otro que satisfacer una promesa electoral muy muy sencilla, que no soluciona bien, la Marcos, realidad de las familias de modo estructural, ni la pobreza infantil, ni ninguna otra expectativa que tenga la gente. 2.500 pesos dado una vez por año es, como ha dicho alguna compañera, una medida bastante populista. Sin duda. Bueno, Marcos, nosotros nos quedamos sin tiempo. Tenemos que agradecerte, por supuesto, por este contacto. Es un tema que seguiremos analizando muy de cerca contigo, porque va a haber novedades, y por supuesto el martes estaremos atentos también a esta movilización. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias, no, estamos a las órdenes. Estaremos saliendo del interior del país, ómnibus de todos los departamentos, de todas las ciudades van a haber ómnibus financiado por la CCU. Es algo muy importante que sepan los compañeros. Es necesario que los compañeros Montevideo puedan acompañar también. Muy bien. Y después los estaremos informando de las próximas instancias de negociación. Seguramente habrán reuniones en la próxima semana y en las otras, así que los mantendremos informados, Emiliano. Perfecto. Un saludo grande para ustedes y un buen sábado. Que pasen bien. Maestro Marcos Correa desde Rivera, muchas gracias, un abrazo.